Con motivo del aniversario 99 del natalicio de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk, tuvieron lugar el meeting, el encuentro de amistad, exhibición de libros y la proyección fílmica en el Jardín Infantil Kim Jong-suk y la compañía limitada responsable Home de Mongolia. El Hospital Mixtra Corio de Longevidad en Abrime de Nigeria y la compañía Wellbeing Global de Singapur. En los lugares de los actos se expusieron los libros sobre los éxitos brillantes logrados por los militares y civiles de Corea, bajo la dirección del presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un. Se proyectó el documental coreano Estación de Esquí del Monte Masit. En el acto realizado en el Jardín Infantil Kim Jong-suk de Mongolia, se adoptó el envío del mensaje de felicitación al mariscal.